Bueno, atención, enamorados. Levanten la mano los que estén enamorados en esta sala. Lo dicho, un verdadero túnel del amor. Bueno. Ni siquiera un número par, pa' colmo, ¿no? Desde muy antiguo se fraguaron hechizos preparados con mejunjes, comidas, vegetales, para conseguir el amor de una persona. En algunos casos no había que comerse estos preparados, sino someterse a alguna otra práctica para conseguir automáticamente el objeto de amor. Daremos algunos ejemplos. La esposa de Filipo de Macedonia, que se llamaba Olimpia, se enteró un buen día de que su esposo se había enamorado de una dama de baja estirpe. Olimpia estaba segura de que Filipo había recibido un hechizo. Angustiada, ordenó a la muchacha que se presentara ante ella. Cuando la vio, observó que la dama era hermosa. Y entonces Olimpia le dijo, según citan las crónicas, «Hija mía, tu cara te defiende de la acusación de hechicería, pues no es menester más hechizo que tu hermosura para prendar a cuantos la vieren». Y le perdonó la vida. Muy bien. Porque para Olimpia los hechizos amorosos los prodigaban las feas. No era concebible que una mujer hermosa hiciera uso de un filtro para seducir a quien quisiera. ¡Qué nobleza! Ya que una mujer hermosa reconozca la hermosura de otra... Sí, eso estadísticamente es improbable. Es improbable. A mí me gustó la frase, tu cara te defiende de la acusación de hechicera, porque mi padre usaba mucho la frase, su cara le cuida la honra, por decirlo así, por no decir otra cosa. Queriendo decir que las personas feas tenían mayor posibilidad de ser castas. Eran otros tiempos, Alejandro. Sí, claro. Refiere Eusebio que el poeta Lucrecio fue víctima de un filtro. Lucila, la esposa de Lucrecio, notó que los favores amorosos que le prodigaba su esposo eran tibios. Y entonces sospechó que Lucrecio le era infiel. Con un filtro amoroso, Lucila quiso asegurar su buena correspondencia. Se cuenta que Lucrecio, lejos de ponerse en disposición venérea, se volvió loco y poco después se mató. Un filtro fallido, evidentemente. Lo mismo le pasó, según cuenta el amigo Suetonio, al emperador Calígula. Parece que una de sus amantes, Sesonia, que quería conservar el amor de Calígula, le encajó unos gualichos que no lo apasionaron, sino que lo enloquecieron. En realidad, Calígula, después de aquel episodio, empezó a amar a su propia hermana, Drusila, como hemos contado hace tiempo. Yo creo que Calígula, acá entre nosotros, ya venía loco desde antes, sí, y que no hacía falta ningún filtro mal hecho para enloquecer. De chiquito, lo habían creado una guarnición militar y le habían dado manija desde pibe, como para que estuviera loco. En otro orden, Plinio cuenta que cuando un griego paseaba con la ubre de una hiena prendida de su brazo izquierdo, era porque estaba convencido de que ninguna joven podría resistírsele, ya que los griegos consideraban que la ubre de hiena garantizaba el amor de cualquier persona. También refiere Plinio que existía una hierba poderosísima llamada Flavia. Bueno, yo me quedo con la hierba, ¿no? Imagínese una ubre de hiena pegada en el brazo. Usted entra, qué sé yo, qué pena no haber a un bailongo con la ubre de hiena y mirando como diciendo, pobres de ellos. Digo, podía haber hecho juego con el brazo de izquierdo también, sí, ¿no? Total. No, cualquiera que se tocara con esa hierba, cualquiera que tocara con esa hierba a otra persona, ese era el procedimiento, se hacía amar con una pasión violenta e inextinguible. Yo la quiero violenta, pero no inextinguible. Quiero y paso, sí. A mí me encantan las pasiones que se extinguen. Casi diría que me encantan porque se extinguen. Si no, no es pasión, sino enfermedad, ya en la mente. Claro. Hibris, pura hibris. Vamos a avanzar algunos siglos. Se cuenta que Pedro Lotikio, un poeta alemán muy erudito, estaba en Bolonia y se alojaba en casa de una mujer que estaba enamorada de otro huésped, que era un religioso, ¿se entiende? Sí. Lotiquio alojado en la casa de una mujer. Y esta mujer enamorada no de Lotiquio, sino de un religioso, un cura. Para inducir a este cura a que la amara, la mujer le preparó un filtro y se lo puso en la sopa, se lo puso. Y tuvo lugar el equívoco clásico. El religioso dijo que la sopa estaba muy grasosa y Lotiquio, que era un poco angurriento, sin saber que la sopa estaba engualichada, se la tomó. Y bueno, Lotiquio se enamoró de la anfitriona, pero además, mire lo que son las cosas, se agarró una fiebre de padre y señor mío, se le cayeron todas las uñas, y aunque pudo sobrevivir, quedó bastante perjudicado. Imagínese, sin uñas y encima enamorado. No tenía ni cómo rascarse. Porque ¿qué hace uno cuando está enamorado y no lo corresponde? Claro, se rasca. Se rasca. Primero se come las uñas de ansiedad, claro, después se rasca. ¿Con qué uñas iba a rascar el pobre hombre? Se comió los dedos. Bueno. Entonces Lotiquio intentó resolver el asunto con otro filtro, preparado esta vez para que lo ingiriera la dueña de la pensión. Pero la mujer lo descubrió, lo echó de su posada y no tomó ningún filtro. Y Lotiquio se quedó enamorado, sin fiesta y sin uñas. En Barcelona había un rabino, un venerable alquimista, que preparaba filtros de amor y pociones venenosas. Lo cuenta Joan Amades en su Historia de Barcelona. Y la historia cuenta que el rabino preparó para un pretendiente que no recibía de una dama más que desdenes ese filtro, ¿no? Pero el filtro no funcionó. Y el enamorado fue rechazado una vez más. Bueno, entonces el tipo se llenó de odio, volvió a lo del rabino y le dijo, mire, esta mujer se tomó el filtro, pero no me hizo caso. Así que deme un veneno, porque se lo voy a dar a esta chica para que se muera por ingrata. Bien, dijo el rabino, preparó una flor. Quien la olía era finado. Me encanta esa frase. Quien la olía aquella flor, la cambio la frase, sí, claro. A mí me gusta quien la olía era afinado, pero quien olía aquella flor se moría. Pero lo que el rabino no sabía era que el objeto del amor de aquel hombre, y también el objeto del odio del pretendiente, era su propia hija, la hija del rabino. Y entonces esta chica aspiró el perfume fatal y murió, etc. También un equívoco clásico, propio de la literatura más que de la realidad. Y de las hijas de rabinos y judíos en general en la literatura clásica, ¿no? En Ivanhoe también hay uno que le va como el traste, Shylock en Shakespeare. Ah, sí, es verdad. Sí, tienen hijas que están buenísimas y por algún motivo palman. Sí. La preparación de filtros de amor fue penada muchas veces por la ley. Con la legislación de Justiniano, el que era convicto y confeso de hechicería amatoria era crucificado. O arrojado a las fieras. O ambas cosas. Si el culpable tenía la suerte de pertenecer a alguna familia importante, entonces solamente era decapitado. Con el tiempo los castigos se fueron suavizando. En el siglo XIII el emperador Federico II promulgó una ley que castigaba solamente con prisión la venta o administración de filtros amorosos. Dicen que los reyes de Francia, desde Enrique II hasta Luis XV, usaron hechizos amatorios o fueron víctimas de ellos, ¿no? Aquí hemos hablado mucho de Madame de Montespan, una amante de Luis XIV, pero también se dice que Diana de Poitiers, que era amante de Enrique II y que era mucho mayor que él, mantenía al rey enamorado en base a andar a saber qué mejunje, porque de otro modo nadie podía comprender aquel amor. Un dato curioso, el tomate, atención amigas, el tomate fue muy apreciado como estimulante del instinto sexual. ¿En serio? Cuando llegó a Europa, allá por 1544, el tomate fue llamado en Italia pomodoro, manzana de oro. Pero en Francia, pont d'amour. El tomate incluso tenía tanta fama de afrodisíaco que se disimulaba en los platos que debían ser disfrutados por el objeto amoroso, ¿no? Uh-huh. Y convenía permanecer bien cerca del que se iba a comer un tomate para disfrutar del inmediato acto que sobrevenía, ya que el efecto era drástico. ¿Qué eran? Estaban del tomate. Te comías un tomate y ahí te tenía que sujetar entre cuatro, porque... En Inglaterra, los puritanos extendieron el rumor de que el tomate era venenoso. ¿Para qué? Para que la gente no disfrutara, claro, tanto. Claro. ¿Qué es ser puritano? Sino, no disfrutar. Evitar que otros disfruten. Sí, es cierto, todavía. Es cierto. Y estuvo prohibido durante dos siglos. Recién en 1830 se diluyó la idea de que el tomate tenía virtudes afrodisíacas. Qué lástima. Sí, porque ante la evidencia se habrá diluido. Sí, evidentemente. Ante tanta gente que comía tomates y no seguía tan fresca. No pasaba naranja. No pasaba naranja. ¿Qué culpa tiene el tomate que vive solo en su mata? Ahora bien, ¿a usted le parece que tenía virtudes afrodisíacas el tomate y que dejó de tenerlas en algún momento? Yo creo que hay que buscar el tomate adecuado. Por ahí era el perita, por ahí era el redondo, el tomate cherry. A mí me parece, yo soy de Greenpeace, sí. Uh-huh. Y a mí me parece que la virtud afrodisíaca del tomate la extinguió el DDT y todas esas podredumbres que le echan, señor. Sí, el tomate transgénico. Eso, y sí. Ese tomate ya no... Ya no es lo que era antes. No, tomate. No es lo que era antes. Vos le das un tomate de eso, un tipo estuvo 20 años preso y ni se mosquea. Pero lo afrodisíaco se desplazó al pepino... ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí. ¿En qué sentido? O sea, ¿de qué manera? No me consta. Con el pepino. Hay que comérselo. Sí, por supuesto. Sí, bueno. Sí. ¿Lo puedes comer? No, porque a veces basta con llevar un escapulario, llevar colgado un pepino de forma de collar. Sí. No, tiene que comer como quiera. He oído hablar de... Puede ser en ensalada... O de leche de pepino, si me disculpa también, la expresión. O licuado. O como rico. Guarnición de una milanesa de soja. ¿Cómo no? Y licuado un tomate y un pepino, me imagino. Sí, le da gazpacho. Que hay que hacerse atar al palo mayor. Como su nombre lo indica. De la nave de Ulises. Bueno. Bueno, tomates eran los de antes, ¿no? Estos son los datos de hechizos y filtros de amor que quería contarles hoy. ¿A quién le quiere? Yo hago una pequeña dedicatoria que es a Olimpia, ¿no? Sí, señor. La hermosa esposa de Filipo y también a la amante, que era tan linda que convencía enseguida de su inocencia. En eso consiste la belleza. Uh-huh. Sí, lo que pasa es que no siempre hay justicia poética. No. Yo estaba pensando en un amigo de este programa que es el muchacho Tristán. Que alguna vez, bueno, también tomó una poción de amor, se supone que de manera equivocada, y creo que la poción de amor es una excusa, en realidad. Yo creo que las pociones de amor siempre se toman de manera equivocada. Siempre, si no nos funcionan. No conozco una sola historia de pociones de amor en donde las tome la persona designada para ella. De todos modos, tiene una explicación que viene de la narrativa. Uh-huh. Imaginemos un cuento. A está enamorado de B, le pone gualicho en la sopa, B se la toma y viven felices para siempre. Sí. Es un cuento espantoso. Es un cuento estúpido, sin duda. En cambio, A está enamorada de B, le prepara un filtro y se lo toma C. Pero. Ahí empieza el triángulo. Ahí empieza la literatura. El ABC de la literatura. El ABC de la literatura. Decía, bueno, Tristán que tuvo la excusa esta del filtro, pero en verdad, digo, me parece que se merecen más la dedicatoria las personas que aman sin filtro. Quiero decir, sí. Aquellas personas, porque imagínese, digamos, un seductor al azar, cualquiera, un suponer usted, ¿estaría conforme si obtuviese el fruto del amor a partir de un filtro determinado, de una poción, algo dentro de usted? Por supuesto que accedería inmediatamente, ¿no? Pero después de eso, sentiría que no fue una victoria propia, que hay algo de injusticia en todo eso. Me parece que a la hora de festejar algo, siempre va a ser mejor que festejar un filtro, pensar en la novia ausente y quedarse con las ganas. ¿Yo puedo lanzar un despacho en disidencia? Por favor. A mí me parece que, después de todo, siempre se obtiene a la persona amada, se llega, se conecta uno con la persona amada, se obtiene lo que uno busca con algún filtro. Ajá. A veces es un gualicho preparado por una bruja, una... Andás a ver que me junge un tomate, pongamos por caso. Un pepino. Y otras veces son unas palabras, otras veces son una apariencia, y otras veces es uno mismo el filtro. Yo soy, podría decir uno, mi propio gualicho. Ah, bueno, bueno. Lo que señalo yo es la dificultad de establecer el punto en donde termina la persona. Uh-huh. Está bien eso. ¿Dónde termina? ¿En la piel? No, claramente no. Claramente fíjese, no. Fíjese Cyrano, que fue filtro de amor de otro señor. Ahí está, sin ir más lejos, claro. ¿No? Cyrano fue el mismo filtro de amor. Roxanne se llamaba la chica, sí. Y el tipo no me acuerdo, que no vale la pena justamente. Quizás claro, uno se acuerda del filtro. Vale el filtro justamente allí donde el filtro es uno mismo, ¿no? Y si no, que la chica siga su rumbo. ¿Es uno mismo o sus aledaños? O sus circunstancias, sí, sus muchas extensiones. Señores, salud. Vamos a escuchar entonces igualmente la novia ausente, ya que una novia ausente es la que hace prosperar la industria de los gualichos. Sí, no. Si todas las novias estuvieran presentes y enamoradas, no habría más tomates. Bueno, moriríamos de hambre los fabricantes de gualichos. Así que escucharemos a Carlos Gardel, aprovechando que en estas horas se ha festejado, sí, etcétera, uh-huh. En este tango tan hermoso que se llama La novia ausente. Adelante. A veces repaso mis horas aquellas, cuando era estudiante y tú eras amada, que con tu sonrisa repartías estrellas a los puntos altos de aquella barriada, a las noches tibias, a la fantasía de nuestra veintena de abriles felices, cuando solamente tu risa se oía y yo no tenía mis cabellos grises. Íbamos del brazo y tú suspirabas porque muy cerquita te decía mi bien. Ves como la luna se enreda en los pinos y su luz de plata te besa en la piel. Al raro conjuro de noche y reseda templaban las hojas del parque también, y tú me pedías que te recitara esta sonatina que soñó Rubén. La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. ¿Qué duendes lograron lo que ya no existe? ¿Qué mano huesuda fue hilando mis males? Qué pena altiva hoy me ha hecho tan triste, triste como el eco de las catedrales. Ah, ya sé, fue la novia ausente, aquella que cuando estudiarte me amaba, que al morir un beso te dejé en la frente, porque estaba fría, porque me dejaba. Al raro conjuro de noche y reseda templaban las hojas del parque también, y tú me pedías que te recitara esta sonatina que soñó Rubén. Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, La novia ausente.